Bueno, continuamos con el programa en esta sección que hemos llamado y denominado Desmorrugando una comparsa, pero entrevistas. Qué lindo que llegó esto, ¿eh? El primer entrevistado de este, de este ciclo. De este año, ¿no? Porque nosotros desde el año pasado no teníamos entrevistados. Y qué lindo que comience con alguien del departamento, ¿no? Exactamente. Aparte, también un reconocimiento que me ha hecho siempre, que me ha dado una oportunidad allá en nuestra querida candonga africana. Así que, nada, solo presentarlo, coordinador general de la comparsa candonga africana, Gustavo Rodríguez. Bienvenido, Gustavo. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches para todos ahí, saludo a la barra y bueno, a los oyentes. Bueno, nada, queríamos arrancar este ciclo de Desmorrugando, un poco hablando del tema de las comparsas y demás. Ya venimos con una historia atrás que ya hemos planteado un poquito. Así que nada, contar un poco en qué anda hoy Gustavo Rodríguez y la candonga africana. Bueno, en sí nada, tranquilo como todo, pasando esta pandemia en familia, cuidándonos y bueno, todo muy tranquilo, ¿no? Se terminaron los ensayos y bueno, esperando que pase esto por el bien de todo y volver de vuelta a comenzar los ensayos, ¿no? Y juntarnos con la gente que se extraña. ¿Se sabe algo de futuro carnaval para el año que viene o ensayos dentro de poco? No, nada, Vito. ¿Cómo está la situación? No se sabe nada, todavía no se ha conversado mucho y bueno, por parte de los directores y eso, como que no pienso que la situación no da como para pensar en un pronto regreso en carnaval, ¿no? Bien, tenemos a los compañeros, ¿quién quiere preguntar algo? Sí, justamente en Desmorrugando pasado, hablábamos de la bandera, de los trofeos. Los trofeos, ¿no? De justamente los colores, la historia, ¿no? De que antiguamente, por ejemplo, esa bandera iba protegida por lanceros y lo importante que es, ¿no? Para las personas que llevan una bandera, como investigar un poco y reconocer estas cosas que a la vez estamos hablando con Fiamma hace un rato, una tallerista de teatro, conocer el porqué y esa historia te facilita a realizar el trabajo bien, vamos a decir, a expresar correctamente lo que tenés que hacer. Y bueno, ¿cómo hace la candonga con las personas, por ejemplo, con el tema de las banderas? ¿Cómo se trabaja eso en la candonga? Y bueno, sí, es fundamental, digo, de tener siempre a alguien que los aconseje y que lo lleve, ¿no? Por el rumbo de lo que están haciendo, ¿no? Y de lo importante que es y de respetar los trofeos y su origen. Y bueno, el respetar más bien todo lo que pasó con nuestros antepasados y la ancestralidad. Entonces siempre hay un encargado que es el que le pasa, que le transmite todo eso a las personas que vienen a llevar o querer integrarse a la comparsa, para llevar una bandera, una media luna, una estrella. Y en fin, lo importante es que tienen que saber lo que es y bueno, respetarlo y sentirlo, ¿no? Que si no lo sentís, el candombe es una actividad, es algo que dentro de una comparsa no lo puedes realizar. Ahí va. Bueno, preguntar, ya que antes que se les pase, ya que estamos con esto, Gustavo, el tema de los colores de la candonga. ¿Qué significan los colores de la candonga? Porque sabemos que todo esto, las banderas y demás, la protección, el cuidado, lo que es el trofeo, bueno, ¿qué es el amarillo, rojo y azul de la candonga? ¿Qué significa cada color? Bueno, en sí, es decir, los colores es una comparsa, es decir, como le pasa a muchos, no teníamos de dónde salir. Y bueno, y hay un club que está cerca acá, en La Paz, que se llama La Bomba, y bueno, y ellos nos abrieron las puertas, y bueno, y la camiseta tenía esos colores, entonces es en agradecimiento, en habernos abierto la puerta, y bueno, los colores vienen por ese lado. ¿Los tres colores? Porque la bomba es amarillo y azul. Sí, así es. ¿Y el rojo? El rojo es algo que realmente, digo, uno de los directores que arrancó con esto, con la candonga, que eran tres, él manifestó que por ciertas cosas lo quería poner, y bueno, y ahí fue que entró el rojo. Bien, es bueno tenerlo en cuenta. Mira, yo justo estaba confundido, le digo, debe ser por los colores de la bandera de Canelones, del escudo de Canelones, pero no me acordaba de la bomba, que me habían contado el cabeza, creo que fue como lo contó. Claro. Bueno, un poco también contar tu experiencia como jurado. A ver, esa experiencia como jurado que has tenido, ¿alguna vez has participado? ¿Qué mira el jurado? Porque tenemos esa lucha controversial de que uno mira una cosa, otro mira otra, pero ¿cuál es el fin del jurado? ¿Cuál es el actuar? ¿Viene ya con una planilla que le dice tenés que mirar tal cosa, tal otra? Sí, la apariencia sí, una responsabilidad enorme, ¿no? Digo, estar sentado y jurando a las mejores comparsas del país, donde tocas una llamada de Montevideo, y bueno, digo, es el trabajo de gente que se ha sacrificado todo el año para mostrar un buen trabajo en la calle, y bueno, y vos sos el que tenés que calificar. Son 15 jurados, ¿no? Es decir, se dividen en tres rubros, es decir, que tienen sus rubros, y bueno, cada uno tiene su planilla y ve su puntaje, ¿no? Digo, en el caso mío, el primer año en Montevideo, aparte de planilla, desplazamiento de la comparsa y personajes típicos. Y bueno, éramos 5 jurados para aclarar un poco. Después tenés 5 jurados más que juraban solamente cuerda, y después tenés 5 jurados más que califican cuerpo de baile. Entonces, bueno, vos llegás a... Después que termina la llamada y que das el puntaje y eso, vos realmente no sabés cómo quise, y cada uno lo de diferente manera. Digo, lo que se ve es sí, ha cambiado mucho, ¿no? De la primera llamada a lo que es ahora, vos sabés, antes no había puesta en escena, no había nada de eso. Bueno, ahora ha cambiado mucho. Y bueno, sí, por suerte, yo creo que le ha dado un nivel al candombe que está bueno, me parece. Y están todos cuidados los rubros. Entonces, digo, a veces vos podés decir, gana una comparsa que no ganó la cuerda. Sí, no ganó la cuerda, pero sin embargo, cubrió todos los rubros, lo que es un buen cuerpo por baile. La cuerda punteó bien, aunque no haya ganado, tal vez perdió por 1 o por 2 puntos, pero sin embargo en el cuerpo de baile le sacó 3 o 4 puntos a la otra comparsa, y lo mismo en desplazamiento, es decir, cómo camina la comparsa, la prolijidad, si hay bache, no hay bache, es decir, son todas cositas que después hacen a los puestos, ¿no? Cómo quedan al último, ¿no? Para la comparsa. ¿Y eso no torna un poco medio discrepante el tema de que si la mejor cuerda no gana la llamada? Y lo que pasa es que para eso tendrías que cambiar el reglamento. Porque siempre estamos acostumbrados que la llamada, la mejor cuerda, es de la comparsa que gana. Sí. Bueno, a Candonga le pasó ganar mejor cuerda, mejor cuerpo de baile, y no ganó una llamada en Flores. Vos lo sabés, sí. algo increíble, perdimos por un punto. Lo que yo te decía es que eso se puede variar dentro de lo que tendrías que cambiar el reglamento, ¿no? es decir, tendría que ser el puntaje de cuerda despegarse totalmente de lo que es el puntaje de cuerpo baile, desplazamiento, vestuario, todo eso, ¿no? Es decir, ahí ya entramos en una polémica si debería o no debería ser el primer premio el que gana la cuerda. Ahí estamos, ha pasado con una comparsa ganando la cuerda en la llamada, ha salido al lugar número 10 o 11. Sí, como que se puntúa a la visión global, o sea, hacen como... Todos los rubros, en realidad. Claro. Y una quisiera saber una preguntita que te quería hacer. Por ejemplo, hoy en día se piden números, ¿no? O sea, 30, 30 y 30, por ejemplo, o 30, 40 en la cuerda de tambores y 30 bailarinas, ¿puede ser algo así? Sí, el mínimo. Si vos ahí va, sí. 20 bailarinas. El mínimo. Sí, sí, sí. Como jurado, hay comparsas, por ejemplo, que se vive un poco aquí en el interior, en Santa Lucía sobre todo, que claro, para llegar a ese mínimo y poder ir a y participar en la llamada canaria, como que tratan de juntar gente para llegar a ese mínimo. Y esas personas no tienen la experiencia, vamos a decir, y más bien como que la llaman para llegar a los números nada más. Esa visión como que complica un poco para que sea un poco más profesional, porque de repente vos tenés una cuerda y vos la estás matando la comparsa. Suena perfecta con 20 personas, 30. Y tenés que, por obligación de un número, sumarle 10 personas más que de repente no conocen a la barra, no tienen una química del mismo diálogo de toque y como que termina jugándote en contra, ¿no? La pregunta es, ¿eso no tranca a las comparsas chicas? Justamente el tema del número, ¿no desplaza a las comparsas pequeñas, por ejemplo, a participar? No, en sí, es decir, cuando armas una comparsa tenés que primero saber, digo, qué es lo que, a qué apostás, y después el tiempo en que vos podés llegar a poder armar un espectáculo que a vos, primero tenés que disfrutarlo a vos, tu gente, y después, bueno, digo, si hay una competencia es otra cosa. Si vos sabes que vas a ir a una competencia, sabes que si mínimo son de 25 tambores, bueno, vos tenés todo un año para preparar 35 tambores. Es evidente que tenés que ver el objetivo, ¿no? Y ver el reglamento, leerlo antes y decir, bueno, me van a pedir 35 bailarinas o 20 bailarinas o 15 bailarinas. Yo sé que cuando vaya a hacer un desfile o vaya a hacer una prueba de admisión, tengo que estar preparado para eso. Lo mismo que mirar, no solo mirar la cuerda, el cuerpo baile, mirar que tengo que tener una gramilla, que tengo que tener un escobero. Y bueno, me parece que va por ese lado, ¿no? De ver, ver tus objetivos, qué es lo que querés hacer, o si querés hacer unos desfiles, si querés hacer una participación en una llamada, competir, si querés hacer solamente el desfile de tu zona y disfrutarlo de esa manera, creo que pasa por ahí. Es decir, hay que, me parece que dividir las cosas, ¿no? Es decir, una cosa es hacer llamada, competir, si querés ir a Montevideo, si querés competir en Durazno, y otra cosa es hacer algo con amigos y salir a disfrutar y bueno, menos presiones, porque sabes que no tenés que invertir tanto en un vestuario, en un maquillaje, en todas esas cosas, que a veces, es decir, es disfrutable, no sé si es más disfrutable a veces que tener una comparsa y tener que irla y, claro, es decir, la presión de sacar una comparsa, el hecho de conseguir sponsor, de poder vestirla bien, es estresante totalmente, ¿verdad? Que para los directores, con cualquier director que vos hables, es decir, es estresante, es decir, el armado de la comparsa. En una de estas armas, una comparsa donde se pueda tocar bien, donde se baile bien, y solamente se disfrute y no se hagan desfiles de competencia, bueno, no, es como yo te decía, es según las apuestas que vos quieras hacer, ¿no? Si vas a hacer un desfile de llamada en Montevideo, si te va a preparar para Durazno o para una competencia. Y otra cosa es armar algo lindo, que se pueda hacer música, se pueda hacer candombe, que se pueda bailar bien, pero sin tanta presión. Impecable. Aclarado, muchas gracias. Y Gustavo, bueno, irnos un poco de la competencia, si te pregunto por el gramillero. el gramillero, el, y es, es el curandero, es el más sabio, la tribu, y bueno, está, es algo precioso, ¿no? Es algo que es uno de los personajes más lindos, me parece, dentro de la comparsa. ¿Pero por qué le preguntás el del gramillero? Porque me contó un pajarito por ahí que salía de gramillero. ¿Puede ser? Un pajarito de mesa con V. Bueno, sí. Sí, a veces cuando... Sí, a veces me aparezco ahí dentro de la gramilla y bueno, hago algunos movimientos de gramillero, sí. Vamos a decir algunos movimientos de gramillero. Pero también toca, ojo. ¿Y qué preferí? Tipo, si es para gozar, el tocar o el salir a bailar como gramillero. Y hoy por hoy, con los años, tal vez de gramillero, me parece. Más, es decir, si vos tenés una linda cuerda, es decir, que la cuerda, viste cómo es lo que hace la fiesta. Ah. Entonces, digo, vos venís con la cuerda, con la música, ese juego, que está el tema, digo, las bailarinas, a veces los cuerpos de baile, por ejemplo, digo, es una cosa bailar con una cuerda que venga haciendo musicalidad, que venga con su ritmo no rápido, entonces, bueno, ellas pueden disfrutarlo y pueden bailar. Entonces, digo, el gramillero también, el escobero también puede marcar su movimiento y todas esas cosas. Entonces, digo, es importante a veces la cuerda, no solo por el tema de que toque para la cuerda, ¿entendés? La cuerda es la que hace la fiesta y la musicalidad, y bueno, en base a eso, la comparsa se mueve, ya está. No hay vuelta de hoja. Y bueno, conectando un poco lo que hablamos con Fiamma hoy, Gustavo, el tema de la puesta en escena que hace la comparsa. Hablo por el tema de candonga africana. ¿Qué hace el coordinador general en esto? La preparación. Busca información, la transmite a la gente. Me pongo del lado ajeno. No me cuente como integrante. Contá vos qué hace el coordinador en realidad. Sí, en candonga, digo, antes que nada, todos los años nos reunimos con la familia, con Mónica, Carlos, Andrés, acá en casa, con tanto con Lucía, a ver, nos da su opinión, igual Belén, que también nos da su opinión, y bueno, y después que está la propuesta, o tiramos todo propuesta, también lo tenemos que hablar con los técnicos de cada rubro, ¿no? Es importantísimo el coreógrafo, que es el que pone más acá, ¿no? Digo, las ideas, y bueno, coordinarlo con los jefes de cuerda también, en la parte de musicalidad, y pasa un poco por ahí, ¿no? La apuesta que se va a hacer en la calle. Es decir, en realidad, vos, si vos ves candonga africana, trata de hacer propuestas, puestas cortas y donde sea rápido, ¿no? Porque ese es otro tema, es decir, no puedes hacer una puesta en escena que te lleve mucho tiempo y mucho tiempo, en el sentido de que a veces el tiempo, que vos lo sabés, ahora en las llamadas tenemos tiempo, entonces si haces una puesta de escena muy larga, te puedes jugar una mala pasada y llegar con retraso, y bueno, tal vez el sacrificio que hiciste todo el año lo perdés en esos minutos que llegas con retraso, ¿no? Y ya que estamos, ¿qué hace a candonga africana una de las mejores comparsas al interior? Y estar entre las 10 mejores a nivel de Montevideo. ¿Qué es lo que tiene candonga africana? No sé, eso lo tendría que decir la gente. Es decir, yo de adentro de la comparsa veo el corazón, las ganas que cada componente le pone a lo que hace dentro de la comparsa, ¿no? Es decir, el sacrificio, ¿no? El de venir a ensayar y después vienen de trabajar, y del trabajo se vienen a ensayar, vienen, en el caso de ustedes, de Canelones, por ejemplo, vienen de otros lados, y bueno, hay un sacrificio y un amor muy grande por la comparsa, que cuando vamos a la calle, eso se manifiesta, ¿no? Si se demuestra, pienso que pasa por ahí, y después tratamos de trabajar con orden, dentro de todos los rubros, trabajar con orden, y bueno, y eso hace que bueno, está, es lo que yo te decía, a veces estresantes, que lleva un sacrificio grande, porque no sé si está bien, o a veces nos pasamos un poco en el sentido de poner tanta responsabilidad y tanto orden, entonces está estresada, pero eso lleva que tengamos buenos a la hora de estar en la calle de la competencia, buenos resultados. Más allá de que yo siempre me quedo contento cuando pongo un espectáculo en la calle, cuando ponemos un espectáculo en la calle que nos gusta a nosotros y vemos que le gusta a la gente. Después, en los puestos, y viste cómo es esto, ¿no? Es esa suerte y verdad. Es, ¿no? ¿Y alguna diferencia que vos sientas entre... Bueno, cuando uno sale en su pueblo, en su ciudad, le gusta, es otro estilo. Toca por placer, por complacer al vecino que está apoyando ahí. Ahora, al tema de concurso, marcame esas diferencias, esas enormes diferencias entre Isla de Flores, Durazno y Flores. Entre tres llamadas, marcame las diferencias entre una y otra. ¿En qué sentido? ¿En cuál es más linda? ¿En qué sentido me decís? Dale, ¿en cuál es más linda? Primero, ¿cuál es más linda de las tres para vos? ¿Y cuáles son los detalles que intentás cubrir más? Por supuesto que en Montevideo salís primero, lo que tuviste mal lo mejorás para Durazno, para Flores. Pero ¿cuál te lleva más trabajo? Aparte de la cual más... ¿Cuál te gusta más de las tres? Y después, ¿en cuál se trabaja mucho más? ¿Y en cuál se corrige mucho más en realidad? No, en sí es como gustar, es decir, todo lo que es llamada me gusta, ya está, digo, es decir, estamos esperando siempre la primera, que en Montevideo, que en realidad él es la que sentí más presión, por el sentido de que siempre querés estar dentro de los 20 para poder clasificar, ¿no? Entonces la que más presión, antes era Durazno, porque si no estaba dentro de las tres no podías ir a Montevideo. Ahora eso cambió, entonces por suerte cambió, entonces digo, como que ya llegás a Durazno más tranquilo, más sabés que vas a estar un poco más en ese sentido. Es decir, yo creo que la de Floreno, ¿no? Es ahí, es la historia, son las raíces. Entonces digo, me parece que la de Flores es donde yo la siento más, ¿no? Bien. ¿Alguno más? ¿Alguna preguntita? Le mandan saludos a Gustavo de la familia Baez Naso. Ya sabés quién es. Sí, Leo y su familia, saludos también. Que fue cumpleaños del Mati hace poquito, creo que fue el miércoles o martes, algo así. Así que saludos para ellos allá. Siempre nos escucha, Claudia nos pide. Ajá. Hola, buenas noches. Frías también puso. Se destaca el frío, ¿no? Las primeras heladas. Me parece que uno está con la estufita ahí. Ya nos mostró la estufa Gustavo y todo. A toda candela. Acá se nos quedó sin gala, Rafa. Bueno, Gustavo, nada. Agradecerte por tu tiempo. Por ser el primer entrevistado. Y nada, por la oportunidad que siempre me has brindado personalmente. Ya voy a recibir palos por todos los demás, pero no importa. Y nada, bienvenido a este Desmorrugando Entrevistas. Y bueno, muchas gracias, saludo a toda la familia. Bueno, no, gracias a ustedes por la oportunidad. Aprovecho para saludar a todos los componentes, la comparsa, que se cuiden, que deseo que siempre estén bien. Y bueno, y a la gente del candombe en general, ¿no? Digo, el poder pasar esto, digo, que ya vamos a volver a las calles a disfrutar. Y bueno, buenas noches y gracias por llamarme a mí. Bueno, gracias, Gustavo. Nos vemos, que pases bien. Muchas gracias. Abrazo. Chao, Gustavo. Abrazo. Y bueno, nos vamos a la pausa, ¿qué le parece? Escuchando este temita, Negra María, por Florencia Bernales. Echale volumen, Rafita. Va pa' ahí. Nació María y en la cuna nació de día, tendrá fortuna, bordará la madre su vestido blanco y entrará a la fiesta con un traje largo y será la reina cuando María cumpla 15 años. Le llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos en casa.